¿Qué pasa? Yo te veo y no es igual. Puede caer y tu compañía puede salvarme de todo, de no sentirme tan solo. Eres mi sustento, me regresas a mi centro, y si nos besamos lento, te prometo que me quedo. Y los tatuajes que tú me ves son signos de guerra, son signos de guerra. Cuando me mordiste para callarme, ¿qué haces de para tú tenerme así de cerca, para nadar pegados en la alberca, ir juntos cantando en carretera, fingir como si ya me quisieras? Quiero darte más de mí, de mí, que me des un poco más de ti. Llevo meses largos sin de la vida, el bailar contigo. Que tu risa llene el ruido, que no se muera este cariño, que nadie nos apague el brillo que tenemos tú y yo. Si perdemos el control, regresemos a los días donde nos mostrarás. Nuestras heridas decorando la piel, historias de guerra, el ciclo se cierra. Y los tatuajes que te presumía se quedan marcando tu historia y la mía. Difícil será olvidarte. Pasar contigo mis noches vacías, poco a poco ir descubriendo tu anatomía, ver qué hiciste para flecharme. ¿Cómo sentí? ¿Qué fue lo que tú me hiciste? Algún día que agarre el valor, te diré lo que aquí se cayó. Cuando el tiempo no se acabe, por los dos yo tendré que amarte y tus signos de guerra.